Día de Reyes o Día de Zares. Sea como sea, vais a arder igual. Comienza Cienfuegos 110. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Sobre todo a la familia Romanov, nuestros más queridos deseos. Estás escuchando Cienfuegos, programa número 110, prendiendo esta primera mecha de 2021. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, soy tu anfitrión en este Día de Reyes, Día de Zares, Política y Rock. Estás escuchando Cienfuegos en Radio Sata, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almanda, en Radio Activa, o lo mismo en el podcast, en nuestra web, en Spotify, en iVoox, en Archive, sea donde sea. Esto es Cienfuegos, primer programa de 2021. Damos la bienvenida a nuestro compañero hoy, el camarada Molotovsky. ¿Niet? No, nietes no, ¿cómo se decía? Hola. Dímelo tú. ¿Nuestra novia? Nuestra novia, bueno. Da. Benvingut a Cienfuegos. Un Cienfuegos que hoy vas a tener un claro sabor soviético. Sí, sí, hoy esto va a ser mejor que el vodka y que el borscht. Y que todo, porque se cumplen en este 2021 que empieza ahora 30 años de la caída de la URSS, de la Unión Soviética. Algo, un proceso político que se veía venir, fue un poco de un día para otro, lo vamos comentando. Sí, sí, sí, a ver cómo condensamos tantos años de historia proletaria. Ya te digo, eso va a costar, sobre todo porque lo que queremos hoy contar un poco es que tres décadas después de esa caída de la URSS, pues sigue quedando mucho de su legado, no tanto por desgracia en cuanto a derechos sociales y laborales y ese contrapoder que podía haber para Occidente al capitalismo global, pero sí queda quedando mucho de la URSS, pues en temas de geopolítica y en de lo que hablamos aquí, sobre todo música, en temas de música, de punk, rock, ska. Sigue inspirando mucho y inspiró mucho en sus momentos concretos. Y a nivel cultural, ya hablaremos de arquitectura y de sí. realismo socialista. ¿Estás insinuando que el punk y el rock no son un nivel cultural? Yo me insinúo poco, como sí. Buen materialista histórico que soy. Vamos a empezar el programa. De fondo, oímos esos silbidos. Y es hablar de la caída del muro, de la caída de la URSS, de rock. Y sí o sí, tenía que salir este de los grandes clásicos, de los número uno en baladas, como decía aquella pintada en Murcia a la que peregrinábamos hace más de una década. Scorpions y este Winds of Change que estamos escuchando de fondo. Canción muy mítica y que sin lugar a dudas fue uno de los himnos pues de aquellos años, finales de los años 80, primeros 90, en que cayó la Unión Soviética, cayó el telón de acero, cayó la URSS. Se publica en el año 1988, que es un año antes de que se comenzara la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre del 89. Ahí, qué precisión. Y debía sonar continuamente, imagino yo, en la tele y en la radio cada vez que hablaban del tema los sesudos analistas, porque es un himno, tiene mucho simbolismo. Escuchamos un poquito la canción. Y como es larga y no termina de ser el estilo de la música que ponemos aquí, recuperamos y continuamos hablando la historia que tiene detrás este Winds of Change, estos vientos de cambio de los Scorpions. Did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it. Change. Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow Es que, a ver, yo sí que tengo corazón de heavy metal, como ya estuvimos hablando anteriormente, y a mí Scorpions me mola, la verdad. Lo que pasa es que tardé años en descubrir que esta canción no iba de corazones del metal rotos. No, sinceramente, no tenía ni idea. Es que tiene, es eso, un himno del heavy metal europeo, y leemos en la sección de historia del ABC, el periódico conservador, que sin embargo tiene una sección de historia que a mí me parece crema pura, absolutamente de lo mejorcito que hay en la prensa española. Y un artículo de Sostres criticando a Stephen Hawking cuando murió en el plano científico, que es: yo me he limpiado el culo esta mañana con cosas mejores que eso. Oh, bueno, ¿estás criticando a Sostres? ¿Insinúa? No, insinúo que habría que partirle la cara. Bien, bien. Pero sus compañeros de la sección de historia, en cambio, hacen muy buen trabajo y hacen artículos tan interesantes como este. Uno sobre Winds of Change, esta canción de Scorpions, en la que se preguntan: ¿fue aquel himno del heavy metal europeo un arma psicológica diseñada por la CIA para minar la moral de la Unión Soviética? No son pocos los que afirman que sí. Entre ellos están muchos de los músicos y espías interrogados por un periodista de investigación del semanal The New Yorker, Patrick Radden Keefe. Y bueno, leo algunos fragmentos del artículo, que la verdad es muy interesante. Dice: los oficiales soviéticos llevaban mucho tiempo preocupándose por la libertad de expresión que defienden los músicos de rock, asegura. Y con parte de razón. Conocidas son las listas de bandas contrarrevolucionarias que las ramas juveniles del régimen soviético hicieron circular durante los años 60 y 70, y que incluían a Pink Floyd, Iron Maiden, Sex Pistols, Kiss, AC/DC, Judas Priest o, por supuesto, Scorpions. Sin olvidar menciones más paranoides como las de Julio Iglesias o Tina Turner. Iba a decir pedazo de festival, pero las dos cabezas de cartel ya no me convencen tanto. Bueno, no creas. La verdad es que me gustaría verlos a todos, porque de eso solo he visto a AC/DC. Ah, yo a Maiden, quedamos ahí 1-1. Sí. Bueno, a los Sex Pistols, la verdad es que... Sí, la verdad es que se pueden quedar en casa. La CIA, por el contrario, consideraba el rock como un arma cultural, beneficiosa para sus intereses en la Guerra Fría, concluye Keefe. Winds of Change fue publicada un año antes de la caída del muro de Berlín y se convirtió en un himno para el fin del comunismo y la reunificación de Alemania. Tenía el tipo de mensaje de empoderamiento antisoviético que los servicios de inteligencia estadounidenses querían promover. En el artículo pues cuenta un poco también de que el investigador de esto le planteó todas estas cosas que las había charlado al propio cantante de Scorpions, y dice que se partió el culo. Pero bueno, yo imagino que los espías de la CIA tampoco van diciendo que son espías de la CIA, así que ahí queda la cosa. Pero seguimos. Dice que la única relación de la canción con la URSS está inspirada en algo que ocurrió en su centro neurálgico antes de su caída. En agosto de 1989, o sea, unos meses antes de la caída del muro, sí, un par de años antes de la caída de la URSS como tal. Y en pleno periodo ya en el que había una oposición demócrata con ese nombre, organizada ya al margen del Partido Comunista, o sea, unas esferas de libertad a la occidental relativamente amplias. Pues en ese agosto del 89, el manager de Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Scorpions y otros tótems del heavy rock consiguió el permiso de las autoridades soviéticas para celebrar un festival de rock en el Central Lenin Stadium, lo cual da una idea real del miedo que suscitaba el rock en el KGB a estas alturas del partido. El festival llamado Moscú Music Peace Festival, o sea, festival de música por la paz de Moscú. De aquellas emocionantes veladas en las que se respiraba un viento de cambio que ya nada ni nadie podía detener, surgió la inspiración para la canción. Por ahí queda esta historia curiosa, que, a ver, el propio autor del estudio dice que él ha investigado sobre esa hipótesis de que Winds of Change fue patrocinada por la CIA, y al final él mismo es el que dice: hay mucha gente que lo defiende, pero a mí me parece que, bueno, que tuvo que ver, pero que tampoco... Pero que tampoco es que viniera ahí un señor encorbatado al local de ensayo de Scorpions a decirles: hey, compónme un himno para que caiga la URSS. Hombre, que les viniera bien, pues sí, posiblemente, ¿no? El arma cultural que significaba la música, y es verdad que el recelo que había dentro del rock en el bloque soviético era evidente. Yo ahí recuerdo un par de detallitos. Los primeros grupos de punk, no en la URSS, sino en Polonia, que había dos sellos estatales, el Estado consideraba, y es verdad que el comunismo polaco era bastante diferente al soviético, pero consideraba que el Estado tenía que sacar los discos de punk también, y al mismo tiempo tenerlo controlado. Entonces había un par de sellos, que era Tompris y Pionit, o algo así, me parece, y cuando se sacó de en plan underground en alguna revista americana, no sé si era el Maximum Rock and Roll, algún grupo de punk al margen, fue una polémica en Polonia. De hecho, justo The Certer, uno de los grandes grupos de punk polaco de los 80, del cual llevaremos la camiseta puesta. Soy testigo porque ha hecho un amago de levantarse la sudadera. Es que la queda calentito. Y también, por ejemplo, cuando el golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, el que de aquellas era el máximo mandatario de la URSS y último mandatario de la URSS porque desapareció 3 meses después, el golpe de Estado es a mediados de agosto del 91. Se forman barricadas delante de lo que era la Casa Blanca de Moscú, que es donde estaba el gobierno de Rusia, no el soviético, sino el de Rusia, en el que hay desde Boris Yeltsin subió en un tanque, y pensamos que no demasiado borracho, y anarquistas y gente de izquierdas, incluso de la izquierda, el Partido Comunista, mueren varias personas en la defensa de las barricadas. Cuando fracasa el golpe de Estado, lo que hay es un festival de rock con nombre de grupos tirando más a heavy, parece. Sí, la verdad es que mira. O sea, que desde luego la ortodoxia comunista. Enviaste de partido, ayer la captura, sí, sí, pero sí. La voy a buscar porque la verdad es que merece mucho la pena. De un libro bastante interesante editado, pues yo creo que por la propia Vanguardia, el periódico catalán, de Rafael Poch, que estuvo allí en esos días, 3 días de agosto, y encontramos una foto muy peculiar de un festival que se llamó Rock en las Barricadas, una vez fracasado el golpe de Estado, la última noche. Sí, y había grandes bandas como Máquina del Tiempo, Jaque, Corrosión del Metal y Crucero. Todo esto, por supuesto, los nombres imagino que en ruso y que tradujo el periodista para su pie de foto. Y la verdad es que queda espectacular. ¿Cayó el telón de acero por culpa de heavy metal? Pues no, obviamente no. Pero el heavy metal, que aquí en Occidente, así en global, y más en concreto en España, es fundamentalmente de izquierdas y progresista, aun con sus cositas. Aunque no necesariamente en Estados Unidos, por ejemplo. Vamos eso a es, claro, cuando decimos aquí, es más pensando en España. Por lo que hablamos en el programa sobre el heavy metal, en Estados Unidos el heavy, y ojo ahí. Sí, sí, bueno. Ahí tenemos ejemplos como Manowar, que de Miserables en muchos aspectos y de cierta relación, ¿no? Incluso con bandas ya supremacistas. Sí. Pero lo que es innegable, aunque aquí sea de izquierdas, en Estados Unidos ha tenido ese rollo, sobre todo es un producto cultural eminentemente occidental, el rock en general, no solo el heavy, y como tal se utilizó. Y por eso a mí me resulta muy, muy curioso que aquí y ahora, quienes más recuerden y reivindican los logros soviéticos, lo hacen muchas veces al ritmo de músicas y estéticas que muy probablemente estarían muy prohibidas por la Unión Soviética. A mí me parece fatal. Yo creo que habría que los grupos de izquierdas y RAS deberían de hacer música con balalaicas. Absolutamente, todos y cada uno. Pero vamos a hacer a unos más soviéticos que ellos, hay pocos, pero son catalanes. Y en el año 2017, en el centenario de la Revolución Rusa, los EINA, gente de la antigua banda Inadaptada, se marcaron otra de sus joyas prosoviéticas, toda su discografía es prosoviética, y en este disco, en 2017 también, así a ritmo de hardcore y con los coros rusos, te juro que me dan ganas de asaltar el Palacio de Invierno y fusilar a la familia Romanov. Honor y orgullo bolchevique. bueno, ya me venimos de asaltar el Palacio de Invierno. Resulta que se habían ido porque no habían pagado la calefacción, hacía fresquete y estaban en... Pues como todos los oligarcas rusos están ahora en Málaga, Marbella y tal, sí, traficando. No olvidemos que ahora ya a primeros de enero en Madrid tenemos aquí la Siberia madrileña con 10 grados bajo cero aquí al lado, ¿eh? Así que nos montamos un gulag. Y los mandamos para Rascafría o para Lozoya. A Cotora, ¿eh? En España, que era teóricamente neutral, un poco el oficialismo siempre habla que España ha sido neutral desde que acabó la guerra, que nunca se metió en cosas. No, España escogió bando en la Guerra Fría desde antes de que empezara la propia Guerra Fría, que por algo ganaron los fascistas aquí, no hay que olvidar, éramos los más anticomunistas, la cruzada había sido contra el comunismo. Y la posición de España a nivel geográfico en Europa es la que es, evidentemente, ejército no, poderío económico no, pero el espacio que se controla de norte de África y de entrada a Europa, pues, sí, claro. España, la España franquista envía tropas a ayudar a los nazis contra la Unión Soviética, esa famosa División Azul. En algunos casos, siempre hay quien lo defiende un poco diciendo que eran presos políticos, en muchos casos buscando reducir penas. O sea, como fueron allí a ser diezmados en el frío de la batalla de Sturmovitz. Y de pasarse, ahora no recuerdo el autor, tengo un libro brutal, sí, que leí hace años. Y yo me he equivocado, no es la batalla de Sturmovitz, era ahí. Krasnivor. Sí, sí, ya hay un temazo de Nucleoterco ahí hablando de lo que ocurrió. Y un grupo nazi de música que se llama así, recordando derrotas, como si fueran de los nuestros. Sí, recordando derrotas, es que... Subcampeón en 1945. Así que... Mejor un marino o un submarino. Ahí tenemos, pues eso, un libro que recordaba, que es Los españoles de Stalin, en el que habla fundamentalmente de los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, pero también algo, si no recuerdo mal, de muchos españoles, hijos o familiares de republicanos, que la intención, una vez estando en Rusia, era pasarse a la Unión Soviética. Digamos que Stalin, pues, no se tomaba bien ese tipo de cosas. Sí, no. Precisamente la paranoia era una de las... Antiambiguos. Efectivamente, sí, sí. Y la verdad es que un poco justificado en plena guerra. Pero es que es cierto que la División Azul igual tiene muchas más aristas de lo que habitualmente se habla. Y nos falta, a mí personalmente me faltan muchos datos. Sí, sí, sí. Esto era un poco, pues por ir yendo un poco hacia la Guerra Fría, comentar que, bueno, que es algo que afectaba mucho, aunque al principio, durante el franquismo, al principio, una vez que cayó el nazismo a los aliados vencedores, no le terminaba de hacer mucha gracia el franquismo, pues nos dejan fuera del plan Marshall, Franco no terminaba de gustar porque no dejaba de haber sido lo que había sido. Y al final, esa posición geográfica de España y esa lucha ya contra el comunismo pues acaba pesando más. Sí. Y se abren las puertas y se acepta esa dictadura dentro del bloque occidental sin problema. Hay que recordar que al principio sí que había una parte del sector falangista del franquismo en el que había directamente conocido pronazis, ¿no? Como el primer alcalde de Madrid o como Serrano Suñer. La Gestapo, si no recuerdo mal, tenía su sede de operaciones en Burgos. Hay algún libro, un cómic, que habla de ello. Pero posteriormente, pues el pragmatismo es el que es. Y pues sí, es lo que toca. Las bases americanas vienen de los años 50. La famosa visita de Eisenhower a Madrid, la lamida de culo más grande que se ha hecho en la historia de España. Y mira, que podría haber muchas, pero como aquella ha habido pocas. Y bueno, pues el franquismo ya se ve reconocido internacionalmente por el bloque occidental y la historia empieza a ser otra. Con la transición, pues bueno, no cambia mucho el guión en ese sentido y ya sí que sí, pese a que se legaliza el PC y demás partidos que era horror en el comunismo, pues bueno, el bando en el que estaba España estaba clarísimo y se acentuó. OTAN de entrada, sí. Y Guerra Fría ya de lleno y todo eso pasa a ser algún argumentario en el día a día de la gente, en la prensa. Es algo que suena a todo el mundo, esté o no metido en política. No, y también recordar eso, que el PC que se legaliza, pues desde luego sí tenía muy poco del PC histórico y explica en gran parte todas las escisiones a la izquierda del PC, desde las más prosoviéticas hasta otras que igual llevaban otra línea política, pero bueno, o sea, Carrillo desde luego ya en el 77-78, sí, si nunca tuvo mucho salvable, ahí tenía mucho menos, el eurocomunismo al final les entra por ahí. Y decíamos que todo esto, pues bueno, pues queda, sobre todo en los años 80, los 90, queda mucho en las conversaciones del día a día. como en esta canción de la Polla Records, que es también de esos años de caída del muro, que tiene su guasa y esa mención al Pacto de Varsovia. La mula. El Pacto de Varsovia, bueno, por cierto, a mí esta canción es que me hace mucha gracia, joder, mucha gracia, la letra es muy divertida. Y yo que no la conocía, macho, mira que... La Polla Records de esos grupos que pienso que he oído todo y de repente me resulta que no, que hay canciones viejísimas que no he oído en mi puta vida. Yo es que creo que esta debió de ser de los primeros recopilatorios que me grabaron en casete y mientras me comí un donete. Y sí que sí, siempre me ha sonado y yo, claro, desde pequeño no sabía ni lo que era el Pacto de Varsovia. Para quien no lo sepa, que igual esto no es de los grandes elementos culturales de la URSS, era un pacto militar de ayuda mutua que había en los bloques, en el bloque del este, en el bloque soviético. Al otro lado del muro. Efectivamente. Y es básicamente era lo contrario a la OTAN, pero en el bloque soviético. Y evidentemente eso cayó según fue cayendo el bloque soviético. Así como acotación, por si a alguien no le suena. A mí la duda que me queda es... El escudo de la OTAN, así como... Es muy heavy, ¿no? El escudo de la OTAN, así... O parece también una marca de coche. ¿Cómo sería el escudo del Pacto de Varsovia? Por un nombre mucho más molón, desde luego. Es que... Mejor, es que suena mejor Pacto de Varsovia que OTAN. Sí, sí, OTAN. Con lo cual... Por cierto, OTAN, genial grupo de punk de Barcelona de los 2000, que algún día tendrían que caer, ¿eh? Tiene que caer la OTAN, dices. Debería. Ah, sí. Si puede ser encima de Turquía. No de Turquía, sino de Erdogan. Cosas como... Sí. Vamos a dejar la guerra de Crimea y ese tipo de cosas. Sí, wow, si nos liamos a... Yo no con esto, la Polla Records hizo esta guasa. También tiene alguna otra canción, pues la, no sé de qué época, es la de Iván, que sí que es abiertamente. Ah, es verdad, claro, sí, como sí. Apología de la Unión Soviética y tal. Bueno, contando los primeros años de la. Con el, pues con el Tono Evaristo, los primeros años de la Revolución Rusa. Hubo otros grupos que sí, que en aquellos años 80 optaron por mostrarse abiertamente partidarios de la URSS, de tomar partido en esa Guerra Fría, pero sin perder el sentido del humor. A mí me resulta curioso cómo tomarían a los Cortatu allí en la Unión Soviética. No dejan de ser unos chavalitos de 20 años de aquel Euskadi de la pues de esos años de plomo, con mucha droga, mucho cachondeo y también mucha lucha. La famosa canción After Bolchevique de Cortatu es una canción en la que en la letra fantasean con una revolución bolchevique en Euskal Herria, haciendo paralelismos en plan guasa con su realidad política. En ella, los vascoviques ganan a las tropas blancas en Gasteizgrado, en Bilbov, en Donostigrado, en Irunyakrov, pero la canción tiene una traición. Hay una traición. El traidor camarada Iñakiski, al que es un responsable de uno de los soviets, se escapa con las ganancias a tumbarse bajo una palmera a Jamaica y acaba mal Iñakiski. Y mi duda es, ¿nuclear Ibai o nuclear Ies? Ah, eso es muy soviético también, ¿eh? Claro, de cómo amigo. La autarquía soviética se mantuvo mucho gracias a la energía nuclear en un contexto, años 50-60, en el que los dos bloques apostaban por lo nuclear. Y en el que no existía el Endakari muertos ni madrazo como el Endakari. Hostia, eso es que hubiera sido buena. Vamos con Cortatu. Años 80, años 90, aquí en el Estado español, pues si la Polla Records mencionaba a la URSS un poco en plan guasa, Cortatu sí estaban de acuerdo, y pero se también tenían su sorna. Otros grupos fueron mucho más críticos con la URSS, pues posiblemente con razón. ¿Se convertían así en aliados de la CIA los HHH? Pues HHH, que si no recuerdo mal era Harina y Huesos Humanos, seguramente la mejor banda de hardcore catalán o barcelonés de los 80-90. Y los mejores panaderos con ese y nombre. Y lo mejor, sí, Harina de Huesos Humanos, así una cosa riquísima. Una banda, para mí, de las mejores, desde luego, no de los 90, sino seguramente del hardcore político catalán. Yo creo que ni fu ni fa. Esta gente yo creo que tiraba más hacia el anarquismo, así que se los habrían cargado ya en el año 19. Y además por hacer fracciones y por tal, porque hay que recordar que HHH eran, en el fondo ellos montaron tres grupos. Montaron este grupo de hardcore acelerado, montaron a Overthrow con el tema así más thrash metal, y montaron y dijeron, vamos a hacer un grupo de hardcore melódico. Y montaron Rose. Directamente dijeron, tres grupos para tres estilos. ¿Las mismas personas en las tres? Creo que prácticamente, sí, sí. Oye, pues eso es muy ágrata también, ¿eh? El ir haciendo escisiones y escisiones y escisiones. Bueno, y muy comunista. PCE, PCPE, PCTE, PCML, PKOE. La tercera internacional. Pues vamos con la tercera internacional de los HHH. Fascismo proletario. Tras este hardcore HHH frenético, no ha dado tiempo casi. Qué buenos son, joder. Sí, tenemos aquí al camarada empalmado. Cambiamos de sonidos y vamos con una de las historias un poco más larguitas que vamos a contar hoy. Pensabais que hoy cómo está fluyendo hoy, qué poco están enrollándose. No, ahora después de la canción viene una buena. Decíamos en la presentación que sigue quedando mucho del legado soviético, pues, tres décadas después de su caída en temas de geopolítica y de música. Vamos a ir a con un tema de geopolítica. La caída de la URSS supuso un poco desatar algunos conflictos territoriales latentes, ahogados, en algunos casos yo creo que es innegable que fomentados desde Occidente, en otros pues que estaban ahí y antes o después tenían que reventar. Uno de los casos fue el de Chechenia, al que cantaron los valencianos Escapa Rápid, que como su propio nombre indica, hacían ska rápido. Contemplando en Rocío mil infiernos. asesinos los dos. Y el señor ratón, asesinos los dos. Ojalá te mueras pronto. Tu quemado parlamento. Ojalá que te acompañen en un festejado cerveño. Los que te alimentan y te tienen tan contento. Los que te alimentan y te tienen tan contento. Y el señor ratón, asesinos los dos. Y el señor ratón, asesinos los dos. Lo han dicho bastante claro los escaparrapis, ¿no? Yeltsin y Gorbachov, asesinos los dos, responsables en Chechenia. Y tras esta canción que parece facilona, hay una historia bastante compleja. Sí, sí. Chechenia, uno de los grandes elementos de la política postsoviética en los años 90. A todos los que hemos crecido en los años 90 nos sonarán las dos guerras chechenas. La primera, en la que Chechenia llega a tener una cierta independencia, aunque no fuera formal, y la segunda ya con Putin y con Rusia resurgiendo como gran potencia, en la que recordaremos sobre todo que Putin aplasta sangre y fuego lo que tenía de autonomía Chechenia, y en el que ya entra dentro de los conflictos relacionados con el islamismo. Chechenia, zona del Cáucaso, zona históricamente fronteriza en las relaciones pocas veces amistosas entre tres grandes potencias como Irán, como Turquía y como Rusia, y seguramente esto recuerde a programas anteriores como Azerbaiyán versus Armenia. Pero en programas anteriores de Cienfuegos. Con unos pueblos en el que históricamente han funcionado en base a los clanes, en base además a una defensa de sus tradiciones y de sus elementos culturales, y en el que la mayor defensa que tenían frente a estas potencias era la altitud de sus montañas y el aislamiento, y en el que ya desde el siglo XIX, sobre todo Rusia, digamos como que empieza a ampliar su zona de influencia, según Rusia va siendo una potencia expansionista cada vez mayor, y el Imperio Otomano entra en declive. Entonces, digamos como que la influencia rusa en el Cáucaso es sobre todo a partir del 19, en esa zona. Hay una novela que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, de Tolstoy, si no recuerdo mal, que igual incluso hasta la podemos buscar si nos da tiempo, brutal, sobre las relaciones de los clanes en esa zona, en relación con los rusos y demás. Se me acaba de caer el micro, efectivamente. No es que ya hayan venido los chechenos ni Dudayev a derribarme el avión. ¿Te imaginas? Y bueno, comentar que con la Revolución Rusa, ya habíamos comentado antes, por ejemplo, que en Azerbaiyán o en Georgia, por ejemplo, aunque en principio se les respeta su autonomía política y su independencia política, acaba cayendo por el petróleo, y en este caso pues Chechenia también, por determinados intereses, estaba buscando el libro, no te creas. Yo creo que incluso buscando igual por novela rusa Chechenia. Sí, porque poner toda la bibliografía de aquí del... Sí, pero debía ser... Sí, ya lo acabamos de encontrar. Haji Murat. Novelón, por cierto. Muy, muy, muy interesante. Lo leí hace 2 o 3 años, así que... ¿Quieres comentar algo así de Wikipedia? Que esta fue editado tras la muerte de Tolstoy. Fue lo último que publicó. Fue su publicación póstuma, Haji Murat. Ah, pues mira, no lo recordaba, que había sido póstuma. Ah, porque es que aquí el mamón está haciendo el programa sin guión alguno, ¿sabes? ¿No? Sin ninguna nota, lo tiene todo en su cabeza. Sí, bueno, también el mundo laboral y la explotación del mundo capitalista no me ha permitido mucho más. Ya, pero bueno. Sí, hace todo mucho más difícil. La magia de la radio. Francamente, sí. Pues bueno, comentar que estos pueblos quedan dentro de la URSS. Hablamos de Chechenia, pero hablamos también, por ejemplo, de Osetia, de Ingushetia. Y que durante la Segunda Guerra Mundial se les acusa dentro del estalinismo de haber colaborado con los nazis. Evidentemente hay dos versiones contrapuestas completamente según donde busques información. Parece ser que las unidades chechenas que combatieron dentro del ejército soviético tenían un porcentaje de medallas y de condecoraciones mayor que la media del resto de las unidades del ejército soviético, pero también es verdad que el hecho de que Hitler utilizase algunos pueblos musulmanes, que desde luego no le iba nada a la guerra europea y no creo que tuviesen especial simpatía por el judaísmo, los utilizó, digamos, para crear unidades. Pasó con los bosnios, por ejemplo, y pasó con algunos pueblos del Cáucaso. Entonces, esas acusaciones le sirven a Stalin para, después de la Segunda Guerra Mundial, mandar al exilio forzoso a gran parte de la población chechena, y hasta que no vuelve Jrushchev, el siguiente gobernante detrás de Stalin, no consiguen, digamos, ir volviendo poco a poco, y en un contexto en el que ya estaba mucho más rusificada la zona, esto sonará también de que estuvimos hablándolo en el otro programa, a sus tierras. En los años 80 empieza a haber problemas nacionales, nuevamente como en Azerbaiyán, como en Armenia, como en Georgia, como en los pueblos y naciones bálticas, y en Chechenia también sucede. Lo que ocurre, como en el caso de Nagorno-Karabaj, es que Chechenia no era una república socialista soviética, era el nivel administrativo inferior. Con lo cual, al llegar el fin de la URSS y la independencia de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, Chechenia no tiene acceso a la independencia. ¿Pero qué es lo que tiene? Líderes militares completamente formados, que habían sido cargos importantes en el ejército soviético, mucho armamento, una simpatía internacional bastante grande. La gente del ámbito de izquierda siempre dice que fue una cuña también de la CIA precisamente para favorecer el fin de la URSS y un Estado ruso prácticamente en descomposición. Hay grandes casos, ¿no?, de que estaban mandando allí chavales en la primera guerra chechena, que debió ser en el 91, 92, chavales de 18 años, ¡buah!, gente que a cambio de salvar la vida le regalaban a los chechenos, o bien los vendían, tanques, helicópteros y demás, o bien directamente la comida, os quedáis con el tanque y yo me voy a casa, porque a mí no me va nada. Lo que ocurre es que el gran líder que tenía esa primera época de la independencia de Chechena, que es Dudayev, es asesinado por los rusos, después llega Putin, tiene una política de mano dura y de ir comprando a determinados grupos, determinados clanes chechenos, y crear una especie de autonomía con esta gente. Y lo que se piensa que igual se deja crecer la influencia, o bien es que es lo que había, es a Samil Basayev, que va derivando cada vez más hacia el islamismo, empezar a reclutar pues a gente del islamismo radical, pues gente que venía de combatir, por ejemplo, en Afganistán, o gente que venía de combatir en Bosnia. Y lo que ya os podéis imaginar es que eso todo queda ya dentro de otra historia, que es el mundo del islamismo moderno y en el que no nos vamos a meter. Evidentemente, en Siria a día de hoy, en Afganistán después, en Irak, viene también gente, y es una influencia la gente que combatió en Chechenia. Es una pena porque seguramente los derechos del pueblo checheno, que son históricos, están perdiendo mucha validez o muchas simpatías en Occidente por este rollo del islamismo, efectivamente, porque además parece ser que los chechenos eran musulmanes, pero desde luego de ramas del Islam no especialmente ortodoxas, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, la historia es así. También, como cuenta Escapa Rapid, yo no tengo claro qué papel tenía Gorbachov, que igual no tenía, aunque sí que es cierto que en los últimos meses de Gorbachov hubo muertes en conflictos interétnicos internacionales dentro de los diferentes países de la URSS, ¿no? Y Yeltsin, pues... Pues clarísimo, su papel pues sí, Yeltsin, eso está claro. Era lo que era. Y después de esto, un pelín claro, más o menos, por lo menos para contextualizar. Sí. La historia larga del día, y vamos a pasar a otra. Otra de las historias largas. En el 1995, el escritor uruguayo Eduardo Galeano publicaba su libro El fútbol a sol y sombra. Con su particular estilo, Galeano contaba una historia real que años después, a ritmo de street punk, cantaban así un grupo de Vallecas. Núcleo Terco. desciende cuando el Dinamo empata. España con el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2-1. El comandante de las fuerzas de ocupación es diestro, quizás de los vestuarios. Los jugadores de Dinamo escuchan la advertencia. Nuestro equipo nunca puede entrar en territorios ocupados. Y la amenaza. Ganan los fusilaremos. Yeah. Verano de 1942. Yeah. Verano de 1942. Los jugadores vuelven al campo a los pocos minutos. ¡Tercer gol del Dinamo! El público sigue el juego en pie y en un solo y largo grito. ¡Cuarto gol! ¡El estadio se viene abajo! Antes de la hora, el juez ha por terminado el partido. Los fusilaron todos los equipos muertos. ¡El levanto de un barranco! Cienfuegos, política y rock. Radio Chata. Núcleo Terco, verano del 42. A mí me pasa una cosa con esta canción y este relato de Galeano. La letra de la canción es literalmente leer el relato de Galeano, literal, sin cambiar ni una coma, metiéndolo sobre esa base contundente de guitarreo. Y a mí me pasa, tengo el libro del Fútbol a Sol y Sombra, que es del compañero Julio de Ovejas Negras, y se lo tengo que devolver. Perdona, Julio, a ver si te lo devuelvo. Ah, muy bien, porque ya iba a decir, pues me lo puedes dejar. Pues te lo puedo dejar y que vuelva luego al dueño... Julio Ovejas Negras, ya te lo devolveré. al dueño legítimo y real. Pues me pasa eso, leo el relato, es de estos estilos... Bueno, lo acabáis de oír. Estos de estilo tan galeanista, de que es prosa, pero va un poco como en verso, que quedaba muy bien para ponerla en una canción, pero sorprende también que entre en este estilo musical. Núcleo Terco, pues hablábamos antes de grupos prosoviéticos, pues qué decir de... Núcleo Terco, toda su trayectoria es así. Y la verdad es que han continuado siendo así, gente bastante coherente, con lo cual mucho, mucho respeto a este grupo. Aunque reconozco que a veces me hacen un poco bola, que se hace muy pesado en algunas cosas, sobre todo en la música. Pero bueno. Yo personalmente, pues sí, respeto su coherencia. No comparto gran parte de su contenido político, efectivamente, porque soy anarquista y porque no comparto muchas de las cosas. Pero es verdad que han mantenido una coherencia política que pocos grupos de la escena musical hacen, y en ese sentido sí que tienen nuestro respeto. Sí, un grupo de esos de los 2000, anda, que estaba muy de moda el hoy, el street punk y el skinhismo, están ya enseguida ahí. Se han alejado quizá un poco más del skinhismo, que no está tanto de moda, pero han seguido la música, siguen haciendo más o menos lo mismo, bastante... Bastante tralla, hasta tienen su versión de Motorhead, o sea que hay... Cierto, sí, y tienen pues un buen directo, yo los he visto un par de veces, la verdad que me mola. Pero bueno, no hablemos tanto de Núcleo Terco, vamos a hablar de esa historia del verano del 42. ¿Es real? Pues sí, muy, muy real, pero Galeano no es historiador, es escritor, vamos a partir de esa base, con lo cual el señor adaptó pues un poquito la historia real pues a lo que le habían contado. Él mismo lo dice, hace años en que me contaron una historia. Le contaron la historia y él se quedó con esa copla, pero no es exactamente así. Llegamos un poco más a la leyenda, que las leyendas, por supuesto, hay que contarlas siempre y es bonito y mola ver cuando tienen detrás historia real. Como la Navidad. Por supuesto, la Navidad es de esas leyendas más divertidas que hay porque te dan regalos y comes cochinillo. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Sí, y si la señora María hubiese puesto un CD en la ventana, no hubiese habido niño Jesús. Por eso, menos mal que los CDs aparecieron muchos años después. Es el formato maldito, el CD. Nadie lo quiere. Sí, menos sí. Yo, que tengo aquí muchos. Bueno, vamos a ese partido de la muerte, partido real, a esa historia de Kiev del verano del 42. Galeano habla de los jugadores del Dinamo. Realmente el Dinamo no existía todavía. Bueno, miento. Sí que existía, pero no era el equipo que juega este partido. El Dinamo de Kiev sí que existía, era un equipo bastante potente, pero el equipo real que vive esta historia se llamaba el Start de Kiev. El Dinamo era un equipo que era muy prosoviético y en aquellos años cuando ocupan los nazis Ucrania, el Dinamo es un equipo que desaparece. Sí que existe el Star, que es un equipo que bueno, pues era mucho de obreros y tenía a 8 jugadores que habían formado parte del Dinamo. Era un equipo eso que se formó específicamente en aquellos años de la guerra. ¿Y contra quién jugaban? Pues contra las tropas de ocupación. Pero en plan de por qué, por jugar, joder, pues gente que habían estado jugando a un nivel muy alto. Ese Dinamo de Kiev había llegado a ser cuarto en la Liga Soviética, que es el cuarto de la Liga Soviética, es el cuarto de una liga de millones de habitantes, de que ocupa muchos, muchos territorios. O sea, que eran buenos futbolistas y que, bueno, que su equipo había desaparecido, pues querían seguir jugando un poco aún en esos tiempos difíciles de la guerra. Eso me hace gracia porque cuando la gente se pone muy exquisita con que esto del coronavirus es como nuestra guerra, no sé qué, y que hay que poner prioridades y que lo primero, bueno. Ves que incluso en una guerra real, en la que tienes a los enemigos que te han tomado el país, la gente acaba buscando cosas para oxigenar la cabeza y el deporte siempre es una de ellas. Hay una muy mítica también, aunque saltándonos rápido el tema, de una tregua en Navidad que hubo en la Primera Guerra Mundial entre las tropas de los dos bandos, las alemanas, austrohúngaras por un lado y creo que ingleses, ingleses, por otra, en el que saltándose por encima de los mandos acaban jugando un partido de fútbol y compartiendo comida. Sí, sí, sí. Esa cosa preciosa, además. Muy mítica. Sí, la recordaba hace poquito esa cuenta de Instagram, Twitter y Facebook de Working Class History, que la verdad es que es... No dejamos de recomendar esa cuenta ni de compartir contenidos suyos en nuestras redes porque mola mucho. Y bueno, el Start de Kiev, este equipo con varios jugadores del Dinamo, pero también del Lokomotiv de Kiev, equipos que no existían en ese momento, pues bueno, juegan en la liga local y la mayoría de equipos eran contra guarniciones militares y ganaron a todas. Aquí en Wikipedia aparecen los resultados, pues le meten 11-0 a la guarnición rumana, 9-1 a un equipo de trabajadores del ferrocarril militar, 6-0 a PGS, que son una esta alemana, 5-1 a los húngaros, 5-1 también a otra guarnición alemana y claro... Y la administración alemana, leo literal del artículo de Wikipedia, toma conciencia que las victorias del Fútbol Club Start podrían inspirar a los ucranianos y disminuir la moral de las tropas del Eje. Claro, es que te vengan aquí a mearte las tropas ocupadas, pues los obreros de la fábrica de paños. Tampoco es literal así, es licencia poética del camarada Galeano, pero sí eran currantes. Pues como eran en la URSS no existía el deporte profesional, todos los deportistas trabajaban de otra cosa. Otra cosa es que cuando llegaban sobre todo ya más en los 60, cuando llegaban las competiciones reales, resulta que esa gente que, por ejemplo, estaban en el ejército, los que jugaban en los CSK, que eran los equipos del ejército y tal, pues su parte del ejército era entrenar. Era como ser deportista profesional, pero en realidad tu profesión era militar. Pero bueno, que me estoy yendo y estamos en el año 42, aquel verano del 42. El equipo... Uno de los equipos de la Luftwaffe, o sea, de la famosa y temible aviación nazi. Famosa y temible al principio, luego se hundieron con todo el equipo, como Goering el Gordo. Bueno, pero sí, al principio con una superioridad aérea bastante potente. Y en el 42, pues sí, todavía es el principio. Todavía no estaba Stalingrado. Eso es, pues bueno, pidieron la revancha, el equipo Flakelf se llamaba, y para el 9 de agosto en el Estadio Zenit. Estadio ese que yo creo que sigue existiendo. Me suena que pueda seguir existiendo. El árbitro era un oficial de las SS, o sea, el Start sabían que lo que había. Dice, muchas fuentes anónimas advirtieron al Start de un posible castigo si no perdían contra los alemanes. Pero el equipo dijo, vamos a jugar como siempre. Eran buenos, habían ganado a todos, pues vamos a seguir jugando. También dicen que se negaron a dar el saludo nazi a sus oponentes antes del partido. Hay fotos de muchísimos equipos en zonas ocupadas, de la gente levantando la zarpa. Se cuenta eso, el partido, los del Flakelf, los de las Luftwaffe daban hostias como panes, el árbitro sigan y tal, pero sea como sea, al descanso el Start ganaba 3-1. Lo de que bajaran a decirles algo al descanso también es parte de la leyenda. La segunda mitad pues fue casi, leo un poco literal, un anticlimax. Cada uno de los equipos marcó dos goles. Al final del partido, el Start se encontraba en posición favorable de 5-3. Klimenko, un defensor, tomó la pelota, pasó la defensa del equipo alemán y sorteó al portero del Flakelf. Entonces, en lugar de lanzar la pelota a la portería, se dio la vuelta y la lanzó al público. El árbitro de las SS hizo sonar el silbato del final antes de cumplirse los 90 minutos de juego. Hubo consecuencias, no fueron fusilados con los equipos puestos en lo alto de un barranco, o tardaron un poco más. Hubo otro partido una semana después, el Star le metió 8-0 a un equipo llamado Rook, y ya sí que sí, ya fueron arrestados y torturados por la Gestapo, acusados no de humillar a los futbolistas nazis, sino de ser miembros de la NKVD, o sea, la policía soviética, porque el Dinamo como club había sido parte... No, bueno, los Dinamo no. Son el equipo de la policía, de las policías. Sí, es que el deporte soviético y del bloque... Y el bloque del este. Tenía esas cosas. Los equipos Dinamo eran los de la policía, los CSK eran los del ejército y luego hay otros de los del ferrocarril. Spartak, iban todos, Lokomotiv... Iban todos un poco asociados a distintas partes del Estado y de sus industrias. De hecho, a quien le gusten las historias de fútbol y política, hay una muy mítica sobre una final de la Copa, iba a decir Copa del Rey, pero lo dudo bastante, de Copa en Rumanía a finales de los 80 entre el Steaua de Bucarest, el equipo mitiquísimo de Bucarest que ganó una Copa de Europa pocos años después, y el Dinamo de Bucarest, que era el partido de la policía, de la Securitate, del hijo de Ceaușescu, que parece ser que eso fue tremendo. O sea, de hecho hay vídeo del partido. Quien quiera que investigue, porque es una historia de trapicheos también, de ojo lo que hacéis porque a ver lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Y este partido de la muerte del 42, pues como digo, Galeano se toma muchas licencias poéticas para contarlo, pero existe y es muy popular también en la cultura popular. Hubo varios supervivientes de los jugadores arrestados que contaron la historia. Se publicó en el periódico Izvestia, que es de la Unión Soviética. Sí, sí, en sí, Rusia, es. Sí, sí. Lo que no sé es a qué rama pertenecía el Izvestia. Estaba el Pravda, que era del partido, el del Ejército Rojo, aquí, pero no recuerdo. No. En la info así que tenemos así rápida. Igual en un periódico general. Pero vamos, se hizo esto bastante conocido, lo publicaron en el 43, se hizo muy popular en Ucrania. Había películas soviéticas que se hicieron, pues eso, el tercer tiempo en el año 64, el Partido de la Muerte, se basó en la historia. Les hicieron una estatua en Kiev, que imagino que esa es la que vio Galeano, cierto, sí. Ahí frente al estadio. El estadio se acabó llamando Estadio Start en el año 81, o sea, todavía durante la historia soviética. Pero también inspiró películas no soviéticas. Una película húngara, un título que soy incapaz de pronunciar, que Felido un Pokalban del 63. Como y todo el húngaro. Y la que nos sonará a muchos, peli muy divertida. Evasión o Victoria, en la que tenemos ahí a Pelé, tenemos ahí a al que hacía de Rambo, y se me ha ido el nombre. Estalone. A mí... peli muy divertida, que está inspirada en esta gesta, también tomándose todas las licencias poéticas del mundo, porque es una peli, es ficción, no es un documental. Y que, a ver, las cosas como son. Yo creo que a mí esta peli me la pusieron en el colegio, posiblemente, o la vi muy de pequeño, y a mí Stallone igual no me llamaba tanto la atención, pero me sorprendía porque en Ucrania había un negro brasileño jugando y les iba tan bien. Bueno, habrá que volver a verla. Igual tenía 8 años, las cosas como son. A ver si tiene algún tipo de justificación histórica en lo que lo meten o no, pero vamos. Que peli muy mítica de los que nos gusta el fútbol y tal. Y la historia esta que acabamos de contar, bastante, bastante chula. Vamos cerrando. Sí, sí. Nos vamos a Cádiz con una canción que es un poco igual la conclusión del programa, que además la hacen con bastante guasa. Porque bueno, ya habéis visto, nuestra posición puede ser bastante crítica con muchas de las cosas que se hicieron en la URSS, pero también hay una cosa que yo creo que es innegable. Para los trabajadores de Occidente, la caída del bloque soviético fue una putada porque cayó ese contrapoder. Y lo dicen también nuestros amigos de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC, que el otro día hicieron un concierto ahí online para despedir el año. Oh, grande, bastante guapo. Y que en la parte en la que dice nombres de diversos líderes soviéticos, cuando mencionan a uno hacen... porque han evolucionado, porque esta canción tiene ya sus 12, 13 añitos. Y porque las cosas como son, la URSS fue una puta mierda prácticamente desde los 2 o 3 años después, desde su fundación. Pero es cierto que el hecho de que al otro lado hubiese el peligro rojo nos ayudaba. Sí, sí, sí. Hacía que tuvieran que disimular un poco con el capitalismo. Y bien lo pueden decir por los propios trabajadores rusos, soviéticos, bueno, de las exrepúblicas soviéticas en general, de cómo pasaron además de ese socialismo real al capitalismo más bestia y sin control y sin corazón. La verdad es que ni se molestaron en disimular un poquito para... Fue... Con socialdemocracia, estado de bienestar, ni para qué. Fue literalmente en unos meses. He tenido la oportunidad de leerme ahora un buen ensayo sobre los meses finales de la URSS, que los desconocía, y las reformas económicas fueron literalmente cosa de meses. Sí, mira que suelen costar. Pues que vuelva a la URSS, que hace falta ya. Nos escuchamos. Hasta luego. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. No es que crea ciegamente en ello, pero este mundo es un puto cachondeo. Hace falta equilibrar como sea la balanza, porque el libre mercado solo llena su panza. Las olimpiadas no son lo mismo sin aquella tensión y presión del comunismo. Balonmano, baloncesto, fútbol y ciclismo, y también en los mundiales de atletismo. La URSS tiene que volver. Lenin, Trotsky, Stalin y Khrushchev. Sí, suena contradictorio, pero algo por el estilo tendremos que hacer. Porque esto es el cortijo de Israel, el jardín del Yankee, también de la UE. Algo debe amenazar al mundial poder, porque solo hemos empezado a caer. Así que deja de cantarle a la nada, pégate una ducha y únete a tus camaradas. Porque baños sobran, así que comprended. Y es que la URSS tiene que volver. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. Aquí estamos en la CCCP, con los brazos en jarra en posición. ¿Qué hay que hacer? A la hoja y el martillo vamos a poner un teclado, para refundarnos más contextualizado. Vamos bolchevique, empieza en tu ciudad, que el nuevo comunismo vamos a flexibilizar. Aquí cabe todo el mundo y tú, porque el enemigo que tenemos es común. La URSS tiene que volver, y junto al alba debe amanecer, para declarar non grato al Estado de Israel. Llamar a especuladores en la vía del tren. ¿Por qué? Porque esto no es normal. El club de Bilderberg se está pasando ya. Vamos a poner un muro y a aislar al FMI, pero antes les vamos a mangar. Así que únete a la nueva URSS. Arranca la viña en el campo sur. El palacio de invierno tomaremos algún día, y lo vamos a celebrar con cerveza y hacer. Que vuelva la URSS, hace falta ya. Que vuelva la URSS, aunque sea por provocar. Que vuelva la URSS, Yugoslavia, RDA. Que vuelva la URSS, que vuelva la URSS, que vuelva la URSS. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Sorprendidos por la agresividad de los madrileños, los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Digo a mi dueño que solo por ser algo soy madrileño. Y este es mi anhelo, que por algo se dice de Madrid al cielo.